Muy bien. Ya estamos acá sentaditos con Omar Sae. Yo les decía hace minutos atrás que él es el encargado de la oficina de turismo. Me gustaría que, además de eso, él mismo se pudiera presentar a nuestros auditores que están escuchando en gran cantidad a esta hora. Omar Sáez, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Cano. Buenas noches a todos los auditores que están escuchando Radio Revelación a esta hora de la tarde. La gran mayoría de los empresarios, principalmente de adultos mayores, otras organizaciones sociales, ya me conocen, hemos trabajado en algún temita juntos. Yo soy cañetino, trabajo en el municipio desde el año 2004. Con mucho esfuerzo hemos tratado de hacer nuevas cosas, tratando de ir aumentando año tras año el presupuesto que tiene la oficina. No es un gran presupuesto, trabajamos principalmente con proyectos para emprendimientos, para capitales semillas, con los empresarios, basados al tema turístico, uh-huh. Enfocado al tema turístico. Tú, Omar, ¿cuál es el título de turismo que tú tienes? Lamentablemente cuando yo estudié turismo no existía la ingeniería, así que por el momento tengo solamente el título de técnico. Trabajé alrededor de 3 años en aeropuerto, en Arturo Merino Benítez, en Santiago. ¿Ya? Trabajé también en el aeropuerto en lo que es Rentacar, también una línea de lo que es el tema turístico, despacho comercial en aeropuerto internacional, y también trabajé 5 años en hotelería, en lo que es resort principalmente, en la quinta región, y 6 meses que alcancé a trabajar antes de venirme a Cañete en el Hotel Termas de Puyehue. Interesantes datos, Omar. Tomando en cuenta, cierto, que con esos trabajos tuviste mucho contacto con turistas extranjeros, si estuviste, cierto, trabajando un buen tiempo en el aeropuerto de Santiago. La pregunta que me surge es, ¿los turistas, hubo en algún momento algún turista que te preguntara por la provincia de Arauco? Mira, que me preguntara por la provincia de Arauco, no. ¿Ya? Pero sí me topé con coterráneos, por decirlo así. ¿Ya? Con gente de la zona, con... que venían venían llegando o saliendo. En hotelería, ¿sí? Por ejemplo, gente que se hospedó en los hoteles que trabajé. En el aeropuerto también, gente que iba viajando, haciendo un transbordo o llegando de Concepción a Santiago. Tuve la oportunidad de encontrarme con gente y tenlo por seguro que es muy grato encontrarse en esos casos en los uh-huh. cuales no ves muchos amigos, por decirlo así, uh-huh. sino que prácticamente pasajeros y gente que tú estás haciendo tu trabajo solamente por entregarle un buen servicio. Claro. ¿Qué es lo que los turistas extranjeros vienen a visitar a Chile, según la experiencia que tú tuviste? ¿Qué lugares de Chile son atractivos para ellos? Bueno, principalmente Chile en general es un país que vende mucho la naturaleza, vende y tiene la virtud de que tiene muchos temas como vender. Por ejemplo, podemos hablar de un turismo de naturaleza, de relajo, de paz, de tranquilidad. Podemos hablar de turismo aventura, en trancura, en lo que es kayak, lo que son balsas, en el río, ¿cuánto se llama? En Pucón, Villarrica, en la región de los lagos principalmente. En el norte, todo lo que son el desierto de Atacama, uh-huh. todo lo que es los salares, el Valle de la Luna. Tenemos una diversidad de atractivos naturales que no cualquier persona la tiene en el resto del mundo. Entonces, alguien que viene a Chile y está por 15 días puede recorrer fácilmente desde Chiloé hasta Coquimbo y va a encontrar unos paisajes y una diversidad no solamente de geografía, sino que de costumbres que atrae a muchos turistas extranjeros. Pero no mucho viene a la provincia de Arauco. Lamentablemente no. Si yo fuera turista extranjero, vamos a ponernos en ese caso, y me encuentro contigo, ¿cierto?, en el aeropuerto, en un hotel, y si yo te preguntara que tú me recomendaras un lugar, y tú siendo cañetino, ¿cierto?, jugando por nuestra zona, ¿cómo me venderías tú la pomada, digamos, para que yo venga a Cañete como turista a conocer, a invertir, a gastar mi dinero? ¿Cómo lo haces? Bueno, no es tan difícil porque los últimos 3 años hemos estado haciendo ese trabajo desde Viña del Mar hasta Puyehue, ¿ya? En la cual hemos estado participando en distintos seminarios, en distintas actividades promocionales, en mall, hasta en el metro en Santiago, volanteando. ¿Pero vendiendo qué, Omar? Específicamente, por ejemplo, yo te digo, convénceme, Omar, convénceme de ir a Cañete. No, sí, ¿Cómo me convences? Sí, voy para allá, voy okay. Para allá. Sí, trato de explicar que en realidad no, nosotros ya tenemos una visión a lo que tenemos que vender. Por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho durante este tiempo? Hemos ido a ofrecer principalmente el tema de la etnia mapuche. Ya. El tema gastronómico, que tiene un plus también ligado al tema mapuche, en la cual se mezcla toda la comida vasco-francesa con la comida mapuche. Y se han logrado establecer hasta circuitos gastronómicos dentro de la provincia de Arauco. Y principalmente, si tú quieres conocer la provincia de Arauco, obviamente te voy a decir, anda Cañete. O sea, en Cañete vas a encontrar, de partida, es la comuna que se encuentra en el centro de la provincia de Arauco, donde tú vas a poder visitar todas las comunas de la provincia completa, sin salir de Cañete. Yeah. Vas a poder ir por el día, si vienes en auto, si vienes en bus, tienes toda la locomoción para trasladarte desde Arauco hasta Tirúa y también a los interiores, Curanilahue, Los Álamos. Por ende, tienes la conexión perfecta para conocer este territorio y a eso agrégale todo lo que complementa, que es nuestra naturaleza, el lago, las lagunas, el Parque Nacional Nahuel Buta. Tenemos, lamentablemente, a lo mejor ahí tenemos un problema, que es el tema de las actividades que complementan a lo que tenemos que ofrecer. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Como servicio. No tenemos muchas actividades. ¿Ya? ¿Qué tipo de actividades te refieres? Por ejemplo, si tú vas a un destino como Cañete, tú quieres salir a conocer, pero quieres también entretenerte al momento. ¿Ya? Y si quieres ir a hacer una cabalgata, por ejemplo, no tenemos empresarios que se dediquen netamente a eso. Ya. Año tras año hemos mejorado en eso. Hemos tratado de trabajar el tema con los mismos microempresarios, pequeños emprendedores que están en la zona, como ya, por ejemplo, en el sector del Encamboldo, en el sector de Cayucupil también se ha trabajado en un proyecto muy importante. Entonces hemos ido avanzando en eso para crear este tipo de actividades, que es una necesidad. Al momento de venir acá, tú no puedes venir solamente a comer o a dormir. Necesitamos de actividades. Y las actividades no solamente son ir a la discoteca o ir a un pub o ir a un restaurante, sino que ese realmente va por otro lado. Yeah. Y ese es el tema que tenemos y estamos trabajando en este momento. Si tuviera que preguntarte, Omar, por puntos turísticos específicos dentro de nuestra comuna que tú recomiendas, o lo que se está trabajando, a lo mejor 3 o 4 puntos que tú dices, los turistas que vienen a Cañete visitan siempre estos lugares. ¿Cuáles son los puntos turísticos que Cañete tiene para vender? Bueno, principalmente, y el icono regional, el lago Lanalhue, que se complementa con el lago Yeuyeu. Mucha gente viene acá a la zona específicamente a conocer estos lagos. ¿Por qué? Porque son el comienzo de todo un trayecto de lagos que viene desde el norte hacia el sur, que comienzan acá, comienzan en Cañete. Entonces, de ahí nació también un eslogan que es donde comienza el sur. Yeah. Y eso es lo que principalmente viene a conocer la gente acá. sin dejar de lado, por supuesto, que el tema mapuche es un tema muy importante, que tenemos que aprender a venderlo, tenemos que aprender a sociabilizar con el tema, me refiero, no tanto con la gente, nosotros siempre hemos vivido con ellos, pero tenemos que aprender a trabajar y hacer fomento productivo, que se llama, o generar un desarrollo productivo, aprovechando este plus que nos da la misma cultura que tenemos aquí en Cañete. ¿Pero cómo se le saca provecho al tema étnico, al tema mapuche? ¿Cómo? Concretamente. A ver, sacarle provecho al tema étnico es principalmente capacitar a la gente a que aprenda a trabajar el turismo en primera instancia, que aprenda a atender la empresa. Uh-huh. El turismo es una empresa del servicio, entonces si tú atiendes mal a una persona no la vas a volver a tener acá. Tienes que saber atender a esa persona, que en el fondo es el turista, es el cliente. O sea, en el fondo tienes que saber aprender a atender al cliente. Luego de cuando ya tienes claro que cuáles son tus bondades, lo que tú puedes entregar, cómo entregarlo, viene el aprender a qué vender. Y ahí es donde hemos tratado de trabajar con muchos aliados, me refiero a agrupaciones que trabajan el tema mapuche, agrupaciones mapuche principalmente. Uh-huh. Como también microempresarios mapuche que no están a lo mejor asociados, pero que sí están trabajando individualmente el tema y que manejan el tema, pero 100%, porque tienen algún tipo de experiencia, han tenido la oportunidad de viajar y han generado negocios aprovechando este tema, que realmente ha sido valorado a nivel regional, no solamente aquí nosotros como comuna o como provincia, sino que a nivel regional ya lo están requiriendo, como el caso, por ejemplo, del sector de Licura. Omar, ¿qué tanto ha dañado la prensa nacional, llámese televisión principalmente, y diarios, el hecho, la cobertura que le dan cuando hay hechos de, por ejemplo, quema de cabañas en el sector del lago Llolleo, específicamente todo lo que es la comuna de Tirúa, nuestro sector, ¿cierto?, al sur de Cañete? ¿Qué tanto daño hace ese tipo de informaciones que salen a todo el país? Y que, ¿cierto?, señalan el lago Llolleo, muy cercano, ¿cierto?, al lago Lanalhue, muy cercano a Cañete, en nuestra zona, perjudica el turismo cuando se le da amplia cobertura a hechos negativos que ocurren en nuestra zona, vinculados al mundo mapuche. Hay temor, tal vez, a los turistas que visiten nuestra zona, a empresarios que inviertan en hoteles, en cabañas, en centros turísticos en nuestra zona. Por cierto que sí. Sin duda tuvimos que aprender a trabajar el turismo con lo que se llama el conflicto mapuche. Yeah. ¿Por qué tuvimos que aprender? Porque en realidad nosotros teníamos dos caminos, o seguíamos haciendo turismo y vendiendo turismo, o simplemente empezábamos a buscar otro camino, digamos, productivo para la comuna que no fuera a lo mejor el turismo. Que no fuera el turismo. Ahora, lo que sí yo debiera decir que hace más o menos 3 años atrás, nosotros estuvimos en un conflicto bien fuerte. O sea, el conflicto mapuche estuvo bien fuerte, en realidad, en lo que era la zona del Llolleo. Incluso cada vez se iba acercando un poco más a nuestro territorio, al territorio comunal. Uh-huh. Y de hecho lo que hicimos fue tratar de darle a conocer a la gente que llegaba, sin mentiras, sin tapar nada, porque había mucho turista que quería ir al sector del lago Llolleo, y uno no puede decirle que no, o sea, pero tampoco podéis decirle vaya, no hay problemas, ya no hay nada, si a lo mejor en ese momento puede que estén quemando o algún vehículo, puede haber algún disturbio. Yeah. Pero no ha ocurrido, al parecer, a menos que tú tengas otro dato, algún daño a algún turista que haya venido. Nosotros lo único que hemos sabido, que hace tiempo atrás, en el sector de los campings, del sector Yeu-Yeu, lamentablemente hubieron unos comuneros que estuvieron cobrando peaje. Yeah. Eso, bueno, nosotros hacemos unas encuestas todos los años, la cual nos sirvió para levantar alguna estadística que no existía. Yeah. Y realmente era un tema que ellos reclamaban mucho. O sea, fue un año que ellos prácticamente, ¿dónde podemos ir? Porque en realidad ya no nos dejaban entrar. ¿Y qué es lo que hicimos? Optamos por, como te digo, no mentirle a la gente que quería ir para allá, decirles que realmente si había algún problema le advertíamos, y si ellos quieren ir, ya es cosa de ellos. Hay mucha gente que igual fue, y hubieron muchos turistas que en realidad volvían y dijeron no tuvimos ningún problema. Entonces, no es malo decir la verdad, digamos, en este tipo de cosas. Si tú ocultas la información para que, suponiendo, por ejemplo, que el lago Yuyo fuera parte del territorio de Cañete. Ya. Yo no puedo ocultarle a la gente qué es lo que está pasando en el sector para que ellos vayan allá. Ya. Supongamos que esto estuviera pasando en el sector de La Vaina, que el mayor centro turístico, digamos, implementado casi 100%, en la cual la gente llega todos los veranos, y eso, su capacidad sobrepasa, y lamentablemente no tienen más capacidad y no pueden tener más gente. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros hubiéramos tenido ese sector y el conflicto hubiera sido ahí, nosotros no podríamos haber dicho vayan, si en realidad aquí no hay nada, no está pasando nada, o tranquilos, si quieren nosotros nos acompañamos. No se puede mentir en estos casos. Yeah. Cualquier problema, cualquier error, por mínimo que sea, en la empresa del turismo, es fatal. Se puede pagar muy caro. Es fatal. O sea, así como puede venir mucha gente un verano, desde el verano siguiente en adelante, no puedes tener a nadie. Estamos conversando con Omar Sáenz, encargado de la oficina de turismo de Cañete. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial. Recuerden, estamos acompañados por el Centro Turístico Quelén y además por Librería Nahuel Buta. Ya volvemos. Minuto a minuto. El encargado de la oficina de turismo de Cañete. Brevemente, Omar, ¿cuál es tu función como encargado de la oficina de turismo en la municipalidad de Cañete? ¿Cuáles son tus funciones? Mira, mi función se basa en varios pilares de coordinación, en el fondo. Porque mi cargo es de... cuando yo llegué al municipio, encargado de turismo. Pero justo en el año que yo llegué, hubo un seminario en el cual el cargo ya no era encargado. Yeah. Encargado sonaba como mucho a... Aquí encontramos a alguien que se haga cargo. Como muy liviano. Claro. En cambio, se acordó y se firmó un acuerdo en la cual el nombre del cargo en el cual yo llegaba justamente en ese año, yeah, era de coordinación, el coordinador de turismo. Porque ese es nuestro trabajo, en realidad. Nosotros trabajamos coordinando programas, coordinando actividades, sí, en algunos temas públicos, privados, y bueno, y tratando de hacer esto lo más sostenible posible dentro de la comuna. Y esa es principalmente mi tarea dentro del municipio. O sea, ¿tu cargo hoy día se llama coordinador de turismo? Coordinador de oficina de turismo, sí. Coordinador de la oficina de turismo. Sí. El otro día, hace pocos programas atrás, don Luis Melo, tú lo conoces, ¿cierto? El presidente de la Cámara de Comercio de Turismo y Gastronomía de Cañete, estuvo presente en nuestro programa y hablando de turismo, y él señaló que, textual, dijo, en turismo en Cañete estamos mal. Y imagino que tú, como coordinador de la municipalidad, algo tendrás que decir al respecto de esa declaración de don Luis Melo, que en turismo estamos mal, dando a entender tal vez que no hay coordinación, porque hablábamos, cierto, que no había mucho diálogo eficiente o concreto en que se materialice en proyectos, en acuerdos entre el comercio turístico, entre los empresarios, entre las municipalidades y con otras fuerzas vivas también de la de la comuna. ¿Tú compartes esa opinión de que el turismo, en turismo en Cañete estamos mal? Bueno, yo no puedo, yo lamentablemente no escuché la entrevista de don Luis, no sé a lo que se refería. Y si él, si él hablaba, pero básicamente yo si se, él hablaba, se refería a coordinación, de, si él hablaba por ejemplo de que el turismo andaba mal, bueno, son palabras de él, y qué mejor que él, que es el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Gastronomía de Cañete, el cual trabaja con nosotros, trabajamos con programas del gobierno, trabajamos con el CENSE, con el FOSI, con Cercotec, con Corfo. Siempre está invitado a colaborar. Él tiene un delegado, entonces yo creo que habría que preguntarle a lo mejor al delegado, que maneja más los temas, pero como te digo, yo en realidad no sé lo a qué se refería, y no puedo opinar de eso. Pero te lo pregunto a ti, Omar, en términos de coordinación, como tu función dentro de la municipalidad de coordinador de la oficina de turismo, ¿hay coordinación cuando se habla de coordinar? ¿Con quién coordinas? ¿Con quién tienes que coordinar? A ver, yo te comentaba que, tras micrófono, que yo trabajo en el municipio solo. O sea, hay muchos temas que coordinar, temas medioambientales, temas públicos privados, temas productivos, temas de estadística. Hay tantos temas que ver, que si tú lo vieras, cada uno de ellos, y vieras a lo mejor otra oficina del municipio, verás que cada oficina tiene por lo menos uno, dos o tres personas trabajando el área. En este tema, que es tan amplio, el turismo es tan amplio, es tan transversal, que podemos estar hablando de las papas. Y estamos pensando en turismo. Estamos hablando de turismo, o sea, estamos hablando de un problema del conflicto mapuche, como decía, y también hablamos de turismo. O sea, es tan transversal que hay muchos temas que yo, te digo, me superan. Y tengo que pedir ayuda a profesionales de distintas instituciones para que me vayan asesorando y tratando los temas. Por ejemplo, las ordenanzas municipales, que es un tema importantísimo. Importantísimo, que yo me demoré 2 años en levantar una ordenanza medioambiental que se le entregó al alcalde en su momento, y que se estará estudiando, supongo. Y esos temas son temas que hay que verlo con mucho cuidado, que yo solo... Tú comprenderás que yo voy a una reunión y la oficina queda cerrada porque no hay nadie que la atienda. Entonces es difícil solo. Es muy difícil trabajar. ¿Se necesita más personas, Omar? Trabajar este tema solo. Sí, hay muchos temas que son. Necesitamos abocarnos de lleno, como el tema del lago Lanalgo. O sea, hay comisiones que están trabajando, el municipio está metido en esto, hay mucha gente que está también interesada en opinar, en saber qué es lo que está sucediendo. Tú me dices con la contaminación del lago Lanalgo, que se ha hablado, ¿con ese tema del lago Lanalgo? Correcto. Bueno, recién, fuiste testigo, me llamó un auditor del programa a mi celular personal, y él me decía, ¿cierto? Pregúntale al encargado, a tu invitado, ¿cuánto afectó el tema de la contaminación o del luchecillo, como queramos llamarle, el estado del lago, por así decirlo, actual del lago Lanalgüe, este último verano, respecto a los turistas? Porque visualmente, cierto, todos quienes pasamos por ahí vimos mucho menos turistas que en otros años, que en años anteriores. Yo no sé si ustedes, o tú, no puedo hablar de usted porque tú eres la única persona, si tú manejas algún tipo de estadística de el nivel en que cayó el turismo en nuestra zona producto del lago Lanalgüe. Bueno, yo te puedo decir que durante todos los veranos nosotros aplicamos una estadística, y ahí debo agradecer al Centro de Formación Técnica Los Tarauco, que desde el año 2005 en adelante nos ha estado colaborando con alumnos en prácticas para poder levantar esta información, y que luego ellos mismos, yo les enseño a sistematizar la encuesta y poder tener algún tipo de información. Lamentablemente esta información no va en relación a la cantidad de gente que pasa por establecimiento. en lo que va a arrojar una estadística de cuánta gente vino en comparación con el año anterior. Yeah. Sino que lo único que podemos saber de esta encuesta es cuánta gente pasó por la caseta de información turística. Yeah. Y en comparación con el año anterior, yeah. Y así sucesivamente hacia atrás. ¿Y cómo anduvimos este año? ¿Qué tipo de público fue el que nosotros tuvimos en comparación con el año anterior? Y ahí podemos sacar información relevante para hacer distintas promociones durante el año. Uh-huh. Para ir viendo, por ejemplo, uno de los datos que nosotros podemos decir es que este año no vino tanta gente de la región como era lo que pasaba habitualmente. Nuestro público objetivo era la región del Biobío. Por lo mismo salíamos a promocionar mucho a Concepción, a Chillán, a Los Ángeles, que eran como los puntos centrales. Pero este año no tuvimos la mayor cantidad de público desde la octava región. Ya. Que fue un caso bien, bien extraño y que vamos a tener que estudiar. ¿De dónde vino? Este año Santiago sobrepasó en masa a la octava región y Viña del Mar también, la quinta región también, se sumó a eso. Eso quiere decir que nuestra promoción ha tenido fruto, la promoción que hemos hecho fuera ha tenido fruto. ¿Qué promoción hacen ustedes? Cuando tú dices visitamos Chillán, antes de entrar al tema de la promoción, ¿ya? Quisiera responderte la pregunta del lago. Ya. Es claro y fue notorio que vino menos gente que el año vino anterior. Vino menos gente, ya. Ahora, lamentablemente, y ahí voy a criticar un poco al presidente de la Cámara de Turismo, no tenemos una estadística que ellos nos levanten y que yo creo que ellos deberían tenerla como empresarios. Saber cuánta gente vino de un año en comparación con el año anterior. Claro. Y esa información nosotros no la tenemos, no la contamos, porque lamentablemente tengo entendido que tampoco ellos hacen la encuesta. Yeah. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar en conjunto para poder tener esa información. Por ende, coordinación. Yeah. Como hay muchos otros temas que hay que mejorar. Uh-huh. Pero por ende, como te decía, lo que tenemos que ver es que no tenemos una estadística 100% fidedigna de que te dé el porcentaje de o la diferencia que hubo en comparación con el año 2008. ¿Entiendes? Yeah. O sea, no vamos a tener algo que sea 100% concreto, yeah, que te diga tuvimos 50% menos o 40% menos o un 30% menos. Pero si tú seguramente has tenido conversaciones con los dueños de los distintos campings o algún tipo de relación o contacto que ellos te hayan manifestado, porque ellos claramente tienen la información, ¿cierto? Este año bajamos a la mitad, o este año estuvimos igual que el año pasado, o superamos. ¿Qué mira, yo, someramente, digamos, algún tipo mira, de información? Someramente y súper someramente, no, la información que yo manejo es información en la cual unos me dicen que a ellos les fue bien, que ellos tuvieron en comparación con el año anterior similar. ¿Ah, sí? Otros me dicen que en realidad no tuvieron mucho público, que en realidad se fueron en baja, yeah, tuvieron por lo menos un 20% menos, o sea, eso quiere decir que ya no anduvo la cosa tan bien. En el sector, por ejemplo, el Encamboldo, para ser primer año fuerte con promoción, difusión, en la cual habían trabajado proyecto y todo eso, ellos se sienten conformes con la gente que llegó. Yeah. Entonces no hay un estándar para decir si estuvo más malo o menos malo que el año 2008. Te preguntaba también respecto a qué tipo de, cuando tú dices vamos a promocionar Cañete, ¿cierto?, a Concepción, a Los Ángeles, a Chillán, ¿qué se hace ahí? Bueno, acá la gran mayoría de las promociones nosotros vamos como territorio provincial, claro, como provincia como de Arauco. Provincia de Arauco. Pero ¿qué es lo que hacemos? Aprovechamos las virtudes y los atractivos que tiene cada comuna, yeah, para promocionar la provincia completa. Entonces la gente, si quiere venir a conocer el territorio, va a poder conocerlo y va a poder conocer las actividades que va a haber en Contulmo, en Tirúa, en Lebu, en Arauco, en Cañete. Y nosotros aprovechamos esa instancia porque tenemos la mayor cantidad de alojamientos de la provincia de Arauco. Yeah. Porque tenemos la mejor conexión de la provincia de Arauco. Porque tenemos la mejor gastronomía de la provincia de Arauco. Me refiero, en cualquier ámbito en realidad, ya tanto en establecimiento, en la cantidad de establecimiento como en calidad. Yeah. Es mi opinión y es lo que hemos estado vendiendo cuando salimos afuera. Bueno, es lo que se ha visto también hace poco, ¿cierto, Carlos? Beltrán estuvo en Panamá, ¿cierto? Invitado por la Cancillería chilena allá a Panamá y se lució. Yo tuve la oportunidad de ver algunas fotografías, algunos artículos de él. Estuvo Carlos Beltrán, estamos hablando del propietario del restaurante La Sazón. Correcto. ¿Cierto? Se lució en hoteles, en canales de televisión, fue invitado por matinales de Panamá para cocinar y para contar respecto a la cocina intercultural de la provincia de Arauco, así que es un dato no menor. Que avala tu precisión. De hecho yo puedo seguir aumentando ese número. O sea, tenemos uno de los mejores chefs a nivel nacional aquí en la provincia de Arauco. Tenemos otro chef que fue el que uno de los motivadores también del tema intercultural, de la cocina intercultural, que hoy en día es director de carrera de gastronomía del Duoc. Ángel Proboste. Correcto, Miguel Ángel Proboste. Miguel Ángel. Tenemos una empresaria que hoy en día ya no tiene restaurante, pero sí sigue haciendo eventos, que fue invitada por la Cámara de Turismo, Comercio y Gastronomía a representar a la comuna en el Día del Comercio en el Suractivo, y ya es tercera vez, si es que no me equivoco, que la representa, que la señora Tatiana. Tatiana Lavín. Y así hay calidad no solamente de chef, sino que, retomando la idea, sino que de empresarios que se han puesto la camiseta con el tema turístico, que han trabajado el tema tanto de calidad, tanto de mejorar la atención, uh-huh, como sus productos, y que dan fe de que nuestra comuna está haciendo un esfuerzo grande, y nosotros como municipio estamos tratando de llevar estos servicios y estos atractivos al resto de las comunas, tanto del territorio regional como fuera de él. ¿Las promociones que se hacen fuera de la provincia de Arauco se hacen de tipo panfleto, no sé, visitan radio, algunos canales tal vez locales, de televisión? ¿Cómo se hace? Bueno, como te decía, yo trabajo solo, entonces cuando hay alguna feria, ya sea en el Suractivo, en Concepción, o en Santiago, en la Estación Mapocho, o en el mismo Cernatur, nosotros somos los mismos, los mismos promotores. Ya. Somos los que entregamos la información, somos los que entregamos el panfleto, sí, somos los que llevamos la estadística, somos los que anotamos a la gente, sí, somos los que la recibimos, hacemos toda la pega. Principalmente nosotros vamos a stand. Yeah. Si hay que contratar stand, tratamos de hacerlo, y participamos a nivel territorial dependiendo de la feria, porque a veces estos stands son bastante caros. Entonces, como municipio, a veces no podemos absorberlo solo. Hay otras ferias en las cuales nosotros somos invitados, no costeamos lo que es el stand, sino que solamente costeamos los gastos del personal que va a ir. Y como te digo, principalmente son ferias cerradas, en la cual atendemos al público, informamos sobre la comuna, llevamos souvenir para incentivar un poco a que se lleve un recuerdo y pueda venir al territorio. Uh-huh. Y bueno, tratamos de ofrecer paquetes y ofertas que hayan en ese momento. El último que estuvimos fue en Concepción, en el Suractivo, en el Día del Comercio, en la cual la la señora Tatiana Lavín fue en representación del tema gastronómico y fue bien catalogada, y como otras exposiciones que han hecho otros chefs, siempre terminan enfocándose la gente y aglomerándose en el sector, y llama mucho la atención la cocina intercultural en realidad. La promoción en general tratamos de aprovecharla al máximo. Si hay prensa, tratamos de salir en la prensa escrita, tratamos de salir en televisión es más complicado, pero cuando lo hemos tenido presente, lo hemos tratado de hacer. Estamos conversando con Omar Sáez, él es el coordinador de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Cañete. Omar, ¿qué presupuesto tiene tu oficina, la Oficina de Turismo, anualmente? Bueno, mi oficina actualmente tiene alrededor de 5 millones de pesos, pero de los cuales hay que sacar presupuesto para actividades que ya se están financiando generalmente todos los años. Cuéntanos en qué se ocupa esos 5 millones de pesos, el presupuesto. Por ejemplo, hay actividades que hemos tratado de sacarle el mayor provecho posible, como es una actividad que voy a anunciar ahora, que viene el 19 de julio, que es el Raid Cañete de la Frontera, que es una actividad que ya lleva alrededor de 5 años, la quinta sexta versión. Claro. Lo que pasa es que hay 2 años que se ha hecho verano y invierno. Tratamos de ayudarles a los jiperos que organizan, que ellos financian en realidad todo. Nosotros lo único que aportamos es en ayudar en la difusión, ayudar en lo que la creación y la impresión de banderines que ellos les colocan a los vehículos, adhesivos para los jeeps, y eso más que nada. Y si nos alcanza algo más para hacer algún tipo de souvenir, algún llavero, alguna cosita para que se lleven algún recuerdo, lo tratamos de hacer, pero el resto lo financian todo ellos. ¿Y en qué otras cosas se gasta el dinero? También trabajamos con trabajábamos hasta el año pasado con la muestra gastronómica de la Cámara de Turismo. También ayudábamos ahí en lo que más podíamos, en lo que es difusión, en lo que era. Teníamos un presupuesto que en el fondo lo íbamos guardando para distintas cosas que le iban faltando. Un año, por ejemplo, con esa plata se pagó la vajilla que se arrendó. Otro año se arrendó la mantelería, creo, y se fue pagando. Otro año se pagó el traslado, porque no teníamos empresarios que pudieran. De hecho, no tenemos empresas que tengan esa cantidad, digamos, de plato y de vajilla. Entonces se va buscando el ítem que de acuerdo al presupuesto que tenga, alcance a cancelarse con eso. Por otro lado, también hemos trabajado con adultos mayores. Nosotros creamos con la Oficina de Turismo el primer encuentro de adulto mayor, el primer encuentro comunal de adulto mayor, que este año creo que va en la tercera versión. La primera versión la hicimos con el programa Vida Chile, y hasta el día de hoy lo estamos haciendo con ellos. Juntamos alrededor de 200 adultos mayores. El año pasado los llevamos a Chivilingo, una jornada en la cual tuvimos que contratar 3 buses y llevar a más de 200 abuelitos a Chivilingo a pasar un día de esparcimiento, con almuerzo, con tour, con actividades, coronación de reina. Y a eso le sumamos una actividad que terminó con una cena para todos ellos, con cotillón, con bailable y todo, en un local del centro de la ciudad. Esas son actividades, por ejemplo, como las cuales nosotros catalogamos como turismo social. Y bueno, hay aportes en los cuales nosotros hacemos para cofinanciar proyectos, en la cual una parte pone el municipio, otra parte pone los empresarios y otra parte pone otras instituciones. Eso principalmente el presupuesto de la oficina. Omar, hace años atrás, no mucho, tal vez unos 6 años atrás se construyó en la entrada norte de Cañete, en un lugar, me parece bien estratégico, ideal, una caseta de información turística que funciona los veranos. ¿Por qué no funciona el resto del año? ¿Por qué hoy día esa caseta no está abierta? Bueno, este año, por ejemplo, parte del presupuesto que se solicitó es principalmente para mejorar la caseta de información y implementarla. Pero en el transcurso del año surgió una posibilidad de postularle un proyecto del Fondo de Desarrollo Regional, la cual estamos viendo si es que va a ser bien evaluado o no. Si no, vamos a tener que echar mano a ese presupuesto que yo había pedido para implementar y mejorar la caseta y poder tener abierta la caseta, ojalá, desde agosto, septiembre en adelante. Yeah. En ningún momento se pensó tenerla todo el año porque no teníamos el presupuesto para hacerlo y no hay personal, digamos, como para atender, para que atienda la caseta todo el año. Ahora, hay personal, tú me podrás decir, a lo mejor hay gente de proempleo que está trabajando en el municipio, que se ve todos los días ya, pero lamentablemente para trabajar el tema turístico necesitas gente capacitada y la capacitación no la podemos dar en una semana o en dos semanas o en un mes. De hecho, la gente que nosotros trabajamos con el verano, los que son los alumnos en práctica del Centro de Formación Técnica, yeah, ellos tienen todo un año en los cual están estudiando diversas materias, cosa que cuando llegan yo les hago una capacitación lo más extensa que se pueda, dependiendo los tiempos, y llegan aún así a una caseta que hay que estar todos los días con ellos o gran parte del primer mes con ellos para que agarren la mano, porque uh-huh, en realidad no es cosa de llegar e instalarse a atender público. Tú bien sabes que una persona tiene que tener por lo menos una forma correcta de hablar, de expresarse, uh-huh, en la cual no se pueda tener mal entendido. Hace unos meses atrás tuvimos acá a don Pedro Durán, cierto, conocido y exitoso empresario turístico de nuestra zona, que está haciendo cosas interesantes. Lo tuvimos acá en nuestro programa y él señalaba y se quejaba un poco, cierto, de la municipalidad, de la poca visión que han tenido con la caseta de información turística, que está muy bien hecha, tal vez un poco segura en las noches, insegura, pero que está estratégicamente bien ubicada. Y hablaba, él proponía lo siguiente: bueno, si la municipalidad no tiene dinero para contratar personal, podrían hacer algún convenio con estudiantes del CFT de acá de Cañete, entendiendo que la municipalidad les financia, no sé si la totalidad o parte del arriendo de el centro para que funcione acá. Entonces, crear una especie de convenio. Nosotros, cierto, la municipalidad le financia el arriendo y ustedes nos pasan jóvenes por último los fines de semana, cierto, por último los fines de semana largos que tenemos durante el año, para abrir la caseta de información turística y que los turistas que lleguen, cierto, los fines de semana se puedan informar y puedan entender, cierto, que hay una preocupación para atender e informar al turista que llega de Cañete. Entonces se quejaba de que había gestiones que tal vez no son muy difíciles y que no se necesitan necesariamente dinero, sino que más bien gestión para poder mantener una caseta de información turística abierta. Bueno, en ese tema yo creo que hay que analizar bien lo que se está pensando lo que se quiere hacer. Yo no niego que no se puede hacer. Realmente todas las cosas se pueden hacer si es que existe la posibilidad y lo más mínimo de gestión. Ahora, sí hemos conversado en varias oportunidades con la señora Paula Quiñones, que es la directora guerrera del CFT, y los alumnos tienen clases casi todo el día. Ellos están con un régimen de estudio muy alto, en la cual ella no quiere exigirles más allá de eso, pero no quiere decir tampoco que no se pueda. Lo hemos conversado, queremos llegar a algún tipo de acuerdo para poder trabajar con ellos. En este momento es la opción que tenemos y queremos tratar de aprovecharla. Ahora, por otro lado, como yo te decía, nosotros queremos también aprovechar una oportunidad que tenemos, que es un proyecto que se presentó y que se está trabajando con el municipio, con la SECPLAN, con la Oficina de Fomento Productivo, la que va directamente relacionada a mantener y a mejorar por 180 grados, digamos, el trabajo que tiene la caseta hoy en día. ¿De qué manera? ¿Cuándo dice implementarla? ¿Qué, con bueno, computador, de partida, con internet? De partida, esa caseta, el gran problema que tiene es un problema de seguridad. Ya. En algún momento se le planteó a Carabineros que ellos instalaran un retén ahí, en la cual nosotros aprovechábamos la oportunidad de tener una persona que estuviera entregando información, y ellos tenían a cargo ese sector, que era muy complicado. Uh-huh. Creo que al final eso no avanzó mucho y quedó en nada. A mí me tocó muchas veces ir a prestar declaraciones por desmanes que había en el sector. Nosotros en el verano nos echaban la puerta abajo, nos quebraban los vidrios. Yo era reacio a poner rejas, y al final tuvimos que optar por las rejas, porque de otra forma, y de hecho la última vez que tuvimos desmanes ahí, como no pudieron quebrar vidrios por fuera, echaron la puerta abajo y los quebraron por dentro. O sea, buscan la forma de hacer desmanes. Yeah. Y ese fue uno de los temas, pero cruciales, como para decir no podemos tener, no podemos implementar la caseta si no tenemos la seguridad todavía de que esos computadores, de que el teléfono, de que las cosas que van a estar ahí no van a estar o van a estar mañana. Claro. A nosotros nadie nos da la seguridad de eso. Entonces, al invertir en seguridad, ¿qué ahora que más, en esto, más luz? Bueno, cambiaría de hecho a lo mejor el diseño, cambiaría el cercado, podría tener algún tipo de cerco que no fuera tan agresivo visualmente, mayor iluminación, crearía más espacio para lo que es el tema artesanal, mejoraríamos 100% lo que hay ahora. Hoy en día tenemos hasta problemas con el agua. Hay la matriz que pasa, que saca agua de ahí, de la caseta, pasa justo por la orilla de la carretera donde se estacionan camiones. Uh-huh. Donde cada año que nosotros abrimos la caseta, la matriz está rota, entonces no tenemos agua, o durante el mismo periodo estival se nos corta el agua o se nos corta la luz. Entonces tenemos muchos problemas hoy en día con esa caseta así como está. Por ende, queremos mejorar la infraestructura, asegurarla, en el sentido de poder tener la certeza de que va a encontrar toda la implementación al día siguiente. Uh-huh. Y poder tenerla abierta, ojalá, todos los días del año. Yo sé que a lo mejor no sería al comienzo, pero de a poquito lo por lo menos los fines de semana, donde claro, ahora vienen vacaciones de invierno, los turistas llegan, hay propuestas, cierto, de empresarios turísticos de nuestra zona que están apostando a atraer turistas en toda temporada, en toda época del año, tú lo sabes bien. Entonces tal vez una oficina ayudaría. Hay un me llamó hace un rato atrás un empresario turístico de Cañete y me preguntaba, o sea, me pedía que te preguntara respecto a los accesos del lago Lanalgüe, especialmente ahí lo que es el sector de Cabaña Los Notros, que por muchos años, cierto, hay muchos empresarios turísticos ahí, cabañas, hay casas particulares también, ya es un lugar precioso, pero que su acceso no es el mejor, sobre todo cuando, bueno, en el verano con mucho polvo, cierto, estamos hablando de tierra nomás, tierra roja. En el invierno, cuando llueve, en el verano, cierto, hay mucho barro, es muy difícil su acceso. ¿Qué puede hacer la municipalidad para mejorar esa parte en ese sector? No sé si es rural, ese camino es particular, pero un poco me hacía esa pregunta, de que te la hiciera a ti, de la formulada respecto a la ayuda que ellos podrían obtener de parte de la municipalidad para mejorar el acceso, tal vez enripiarlo. Bueno, realmente llevamos trabajando el tema ya bastante tiempo. El primer problema que teníamos desde que yo llegué al municipio era que no había una sola persona que liderara el tema. Yeah. O sea, había muchas propuestas, muchos reclamos, pero no había una persona que liderara el tema, que dijera ya, yo represento a todos los empresarios del sector de la vaina, uh-huh. y vamos a hacer tal cosa, queremos hacer esto, vamos, no había un interlocutor válido en ese momento. Luego ya se mejoró eso, ya se logró reunirnos a todos. Y se hizo el trabajo de poder reunirlos para poder conseguir que se dieran un terreno, un parte de sus terrenos, para poder ensanchar el camino. El problema que tenía ese camino es que era un camino vecinal. Yeah. Al ser vecinal, las personas que se hacen cargo de esos caminos son los mismos propietarios. Yeah. Para que sea un camino público tiene que cumplir cierto estándar de medida, y ese estándar de medida lo cumplió, creo, hace como un año atrás. Ya. ¿Qué es lo que sucedió después? Se siguió trabajando a través de la Oficina Fomento Productivo, que se le asignó el tema, y se preocupó de poder coordinar que cuando ya estuviera todo esto reglamentado pudiera apoyarse con las maquinarias que iban a llegar con el municipio. Que ya llegaron. aquí hay un tema que es tragicómico, más trágico que cómico en realidad, que nosotros nunca pensamos que, poniéndome la camiseta por la gente de obra, que iba a haber una maquinaria que iba a complicar tanto al personal, que muy le iba a costar mucho trabajo entenderla y echarla a andar. Yeah. Y hoy en día, según la información que yo manejo, que a lo mejor puede que haya algo más que complementar por la gente de obra o por el mismo señor alcalde, falta ese granito todavía para poder mejorar el camino. Creo que hoy en día se habían reunido los mismos empresarios para tratar el tema. No sé cuál fue el tema central que tocaron, si era un tema de compra de material, porque aquí hay que comprar ripio, creo que es lo que entiendo. Por otra parte, vialidad, yo tengo la certeza que ya si tienen las medidas reglamentarias, vialidad tiene que hacerse cargo el camino. Entonces, hay temas que hoy en día hay que aclarar. Hay una reunión que tenía que venir, creo, una persona de vialidad que no se hizo presente, era junto con los empresarios. Esto más el tema del operario, que tiene que manejar su máquina al 100%, si no obviamente no lo va a hacer. Temas que en realidad se están dando vuelta en cosas pequeñas. Pero pequeñas, parece que queda poco, sí, para la solución. Pero yo creo, y estoy seguro, que si esto lo comparamos hace 5 años atrás, no nos queda nada para que el verano tengamos el camino 100%. ¿De aquí al verano? ¿O antes del verano? Si es antes, mucho mejor. Ya, o sea, estamos a pocos meses. Por supuesto. Lo último, porque sabemos que tú estás comprometido con nosotros hasta las 8:15, ya son las 8:15, pero la última pregunta, Omar. El alcalde el otro día, por teléfono, nos hablaba de conciencia turística. Nos ha hablado también conciencia turística don Pedro Durán, que sabe, ¿cierto?, de turismo. Y cuando hemos tratado el tema con otras personas también acá, hemos hablado sobre, y se ha establecido, ¿cierto?, que falta conciencia turística. Me gustaría que, para cerrar la entrevista, tú nos hablaras de eso. ¿De qué es conciencia turística? ¿En qué consiste la conciencia turística? ¿Y cómo la gente común y corriente que nos está escuchando puede apoyar el tema del turismo si tiene conciencia turística y cómo se crea? Bueno, dos minutos para cerrar. La conciencia turística, bueno, tú la no, nunca la terminas de aprender. Por ende, dos minutos es algo que... Dos minutos y medio. No, mira, la conciencia turística en realidad es una forma de ver las cosas en forma positiva. Es tan simple como eso. Siempre pensar en que lo que estás haciendo lo puedes hacer mejor. En no ser conformista. Se trabaja en cosas tan simples como manteniendo tu puesto de trabajo en condiciones para recibir a alguien. En una persona de la calle lo puede hacer si es que saca un envoltorio de un dulce y si en vez de botarlo en el suelo lo guarda y busca un basurero busca un basurero, ¿cierto? Para echarlo dentro. Es tan simple como eso, o sea. La conciencia turística es ser siempre positivo, siempre mirar hacia el futuro, en que las cosas van a ser mejor, en que yo puedo hacer las cosas mejor para atender a alguien. En el turismo siempre tienes que pensar en que es una empresa del servicio, en la cual tú vienes a vivir una experiencia positiva, en la cual si lo mejor posible que tú la vivas, va a ser un granito de arena que ganaste para tu empresa, para tu negocio, para tu servicio. Entonces, la conciencia turística en realidad es una actitud que tú tienes que tener. ¿Tenemos en Cañete conciencia turística o tenemos que crearla? Hay mucha gente que tiene, mucha gente que está trabajando, mucha gente que le está enseñando a su personal, pero hay mucha tarea por adelante. Nos queda grandes cosas por hacer, como por ejemplo el tema del camino. O sea, si tú me preguntas a mí, no como encargado de turismo, ¿por qué el camino a La Vaina está sin mejorar, siendo que uno de los lugares que genera más movimiento de turistas en el verano, de hecho supera la población flotante de Cañete? O sea, no entiendo por qué no se le ha logrado. Ahí hablaríamos de inconsciencia turística. Claro, lo que pasa es que ahí entramos el tema de la burocracia, de que quién hace las cosas, cómo las hacemos. Y en realidad, de alguna forma, hablamos de inconsciencia en ese sentido. Por ende, y reitero que aquí lo que necesitamos es una actitud positiva para el tema turístico, saber que el turismo no solamente es arrendar una cabaña, que no solamente es un alojamiento, que no solamente es atender a una persona en un restaurante, que el turismo va más allá de eso, que si alguien vive en alguna laguna, en algún sector de la comuna, que aproveche ese recurso que tiene y que no solamente construyendo una cabaña. Hay mucha gente que le gusta venir a pescar acá. Nosotros hemos financiado también campeonatos de pesca, hemos ayudado a distintos clubes a que realicen campeonatos nacionales de pesca, en la cual viene mucha gente de afuera, y esta gente viene después sola a pescar, sin campeonatos ya va a venir igual, y eso está generando turismo. Entonces, las cabañas ya existen, el alojamiento ya está, la gastronomía, los restaurantes ya están, el comercio ya está. Pero ¿qué es lo que falta? A lo mejor el botero que lo lleve a la laguna para que el caballero que venga a pescar pesque tranquilo, lo único que quiere. Pero ese servicio no existe, por ejemplo. O otra persona que vino en el verano y que por esas cosas de la vida le encantó tanto la comuna que quiere venir en el invierno, vacaciones de invierno. Y lo que te decían antes, faltan actividades. Pero este caballero llegó y fue al sector de Cayo Cupil y allá le rentaron un caballo y fue al parque a caballo. O sea, una experiencia pero inolvidable. O sea, él va a volver las veces que quiera y la va a recomendar las veces que quiera porque ha tenido buena experiencia. Porque la gente con la que se topó tenía actitud positiva, actitud proactiva, una actitud de emprendimiento, de querer hacer cosas, de ayudar al turista, no solo como un cliente, sino como una persona más que llega, un forastero. Y esa es nuestra tarea. O sea, nosotros somos la industria del turismo, la industria que mueve más dinero a nivel mundial. O sea, tenemos que aprovecharlo. Nada más que eso. Muy bien, vamos a despedir a Omar Saá, encargado o coordinador. Ya hemos aprendido que es coordinador de la Oficina de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Cañete, quien ha estado conversando con nosotros. Muchas gracias, Omar. Gracias a usted y a toda la gente que escucha Radio Revelación.